Claro, la pregunta más difícil de responder es de qué se trata el programa, como si un programa tuviera que tratar de algo. ¿Este programa habla de fútbol, Acevedo? Este programa ya por lo menos sabemos de qué no trata. No trata de fútbol. Igualmente, yo creo que usted puede dar una muy acertada radiografía, llamémosla, sí, de lo que es la situación del fútbol argentino hoy. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Puedo hacerlo? Usted tiene una opinión formada sobre, por ejemplo, el desempeño de la selección. Usted es periodista, se ve. Yo soy periodista, bueno, sí. Entonces tengo opinión formada sobre cualquier usted cosa. Usted tiene opinión formada. Sí. Yo le pregunto, ¿qué opina de la selección de Maradona? Y algo me puede decir. Que, a la hora del Mundial se van a ver, se va a ver la verdad. O, por ejemplo, que jugó 15 partidos. Sí. No. Ganó 9. Ganó 9. ¿Perdió 6? No, empató 6. Ah, empató 6, no perdió ninguno. No perdió ninguno. No, era al revés aquí, no. Ganó 9, perdió 6, no empató ninguno. No empató ninguno. Ahí está. No tiene término medio. No tiene término medio esta selección. No tiene término medio el planteo del juego de Diego Maradona. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? Estamos faltando la verdad, ya que dijimos que este programa no iba a tratar de fútbol. Bueno, eso fue toda la declaración entonces de lo que nosotros vamos a hablar de fútbol, posiblemente. Y es también una muestra de lo que va a ser este programa, que es faltar a la verdad casi constantemente. No, se va a dedicar a otra cosa. Así es. Puede, por ejemplo, surgir un tema por parte de un invitado que de repente se le ocurra. Sí, como por ejemplo la selección de Maradona. Como por ejemplo la selección de Maradona. Que es un tema que los invitados siempre eligen, a pesar de saber que nosotros poco y nada sabemos de fútbol. Y sobre lo que todo el mundo tiene una opinión formada. Tal cual. Incluso nosotros. Así es. Este programa lo hace un montón de gente. Un montón de gente, sí. Mucha más gente de la que esperábamos realmente. Mucha más gente de la que esperábamos. Mucha más gente de la que hubiésemos querido también. Sí, eso desde ya. Cristian Barrio Nuevo en la operación técnica, a quien saludamos. Y le damos la bienvenida a este primer programa del principio del fin. Y las buenas noches. Así es. Que se empiezan a dar hace una hora aproximadamente. O dos. Es verdad. El señor Santiago Músculo. Un señor. Produciendo, coordinando, dando una mano ahí. Sí. ¿Quiere mandarle un saludo a la gente de su provincia, Santiago Músculo? Un auténtico correntino. Un auténtico correntino. Él tiene, de hecho, tatuada en su pecho la frase: si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar. Gracias, a Santiago Músculo, en nombre de todo el pueblo correntino. Y a Federico García también. Le agradecemos la presencia. Productor estelar. Sí. Es una gran palabra, estelar. Sí, sí. En este caso no es correntino, Federico García. No, en este caso no es correntino. En este caso. Sí. Quizás en otra oportunidad se convierta al correntinismo. Claro, que puede ser. Le preguntamos a Santiago Músculo si en Corrientes aceptan gente por adopción. ¿Hay correntinos por adopción? Es difícil alcanzarlo, ¿eh? Bueno, muy bien. Federico García, productor estelar, como decíamos, vuelve a hacer producción de radio después de muchísimos años. Es como un jugador al que se... Hablando de fútbol nuevamente, ¿no? Claro. Que vuelve después de un exilio de... 3 años, digamos. Después de jugar 3 años en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que hacen los jugadores cuando dejan de jugar casi al fútbol. Se van a retirar a Estados Unidos, sí, y vuelven a su equipo, a su primer equipo. Por ejemplo, usted es un jugador que surge de las inferiores de Estudiantes de La Plata. Digo Estudiantes de La Plata por decir un equipo, porque seguramente porque tenga... está de moda Estudiantes de La Plata. Está de moda La Plata, en realidad. Usted es un jugador que surge de las inferiores de Estudiantes de La Plata. Hace carrera en Estudiantes de La Plata, lo venden a Europa, porque es un crack. Va a jugar a Europa, vuelve de Europa a jugar a un equipo más chico en Argentina. Por ahí no voy a defender a nadie, no voy a decir un equipo chico, porque si no ya van a estar llamando los hinchas de Huracán, por ejemplo. Hay gente que se asume como que es de equipo chico, ¿no? Claro. No, pero uno pongo Huracán, que justamente está considerado... Es el sexto grande, ¿qué es? Sí, podría ser el sexto grande. Vuelve a jugar a Deportivo Español. Supongamos, porque su barrio es Deportivo. Si bien usted surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata, por ahí su barrio es el barrio de Bajo Flores, ¿no? Bajo Flores, ahí está. Sí, se tomaba un colectivo largo para ir a entrenar el tipo. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero era joven y necesitaba el dinero. hace una temporada ya maduro en Deportivo Español y le ofrecen un contrato del Cosmos de Estados Unidos. Sí. Un equipo que no sé si existirá todavía. Pero bueno, dice supongamos. La gente que la producción existe. Que sea atentísima a la producción. Se va a jugar a Estados Unidos, está 3 años jugando en Estados Unidos, donde hasta nosotros somos cracks, porque usted sabe que en Estados Unidos no hay mucho potrero que digamos. No, más bien hay campus universitario. Hace unos pesos en Estados Unidos. $2. Se compra un Hammer, por ahí, si tiene suerte. Martillo Hammer. Y vuelve. Y vuelve ya grande, ya cuarentón casi, a cerrar su carrera en su equipo original, el equipo que lo vio nacer, digamos, como futbolista. Español, sí. No, Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata, que es el equipo que lo hizo grande, que lo hizo un crack. Sí. Entonces, eso es lo que está haciendo Federico García en este momento. Después de haber estado jugando un par de temporadas en Estados Unidos, vuelve a la producción en esta radio. Bueno, los felicitamos entonces. Esperemos que el partido homenaje no coincida, digamos, con el desarrollo de este programa. No de este, sino del que va a tener este programa a lo largo de no sabemos, suponemos. Ciclo. Tiempo, este ciclo. Separemos lo que es programa, que es la actualidad, digamos, el programa número uno del principio del fin, de lo que va a ser el ciclo del principio del fin, que es un ciclo que tiene un fin incierto, así como en cierto modo el título lo va sugiriendo. Me gusta nunca termina de acabar. Ajá. O nunca termina de empezar. También. Pero empecemos este ciclo y empecemos este programa. ¿Con qué? Con música. Ah, usted se da cuenta que esta es una radio de música. Es una radio de música. Nos han pedido que hagamos un programa que no sea de música, pero sin olvidar que esta es una radio casi en un 90% una radio musical. Así es. En la que usted algo tiene que ver. Algo tengo que ver y usted bueno, también. No sea el FESA. Bueno, entonces como más o menos compartimos lo mismo en muchos ámbitos que lo que tiene que ver con lo de la música y la que se elige a lo largo de toda la programación de esta emisora, en este espacio que gentilmente nos ha cedido la dirección de la Radio Nacional Rock, en la persona de Horacio Marmurek. Así es. Y le agradecemos en él a todos los demás que hacen posible que esto salga al aire. Un tipo de música que posiblemente no pasemos en otro momento nosotros, que somos los que pasamos la música. Es verdad. Que en el resto de la programación musical de la radio no suena. Por lo menos para empezar hoy este primer programa, de no sabemos cuántos, esperemos que de muchos, y que se irá descubriendo a medida que se desarrolle. Un artista francoparlante, ya que no francés. Ya que no francés, confundido muchas veces con francés. Así es. Se lo nombra, cada vez que se hace un comentario acerca de la chanson francés, se nombra a este muchacho que no era nacido en Francia. Exactamente. Es el señor Jacques Brel, belga. De nacimiento. Y correntino por opción. Exactamente. ¿Qué hace? Mire usted, qué paradoja, ¿no? Sí. Un tema que tiene nombre de ciudad. De ciudad capital. De ciudad, eso es discutible. Ah, tiene razón. Eso es discutible. No es capital. No se sabe. Yo perdí una apuesta una vez por apostar que esa ciudad era la capital de ese país o de esos países. Porque hablamos de Ámsterdam, la ciudad, Holanda, el nombre del país, y Países Bajos también el nombre del país, y una confusión constante que tiene la capital, pues, que puede ser La Haya, pero cuya ciudad más conocida es Ámsterdam. Es verdad. La Venecia del Norte. Mire, y Estambul sería la Venecia del Sur. Claro. La Venecia de Oriente. La Venecia de Oriente. Claro, y tenemos a Venezuela, que es la pequeña Venecia. Todo el mundo sabe que Venezuela es el diminutivo de Venecia. Exactamente. Bueno, Palermo nada que ver. Así tenemos una Venecia en cada punto cardinal, digo. Venecia del Norte en Ámsterdam, Venecia la original al sur, Venecia al Oriente en Estambul y al Occidente, Venezuela. Mire, de geografía por ahí trata este programa que quizás, abre. Quizás. En su primera emisión con un tema de Jacques Brel interpretado en el Teatro L'Olympia de París. ¿Conoce? ¿La Olimpia? No conozco la Olimpia. Ah. No tengo el placer. Pero tengo el placer de escuchar a Jacques Brel interpretando en vivo en el Teatro Ámsterdam. Dans le port d'Amsterdam, Il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bières et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, mais qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Yeah. mientras la gente de Crema del Cielo se va. ¿A dónde? A Ámsterdam. Ah. Que así también se llama la canción que hacían. De la misma manera que Jacques Brel abría nuestro programa con Ámsterdam, el bloque cierra con Ámsterdam de Crema del Cielo. Una descripción fiel de la ciudad de La Plata. Así es. Justamente que un poco la Ámsterdam de las diagonales, qué sé yo. Exactamente, para la Ámsterdam de las diagonales, a quienes los Crema del Cielo le dedican. Bueno, deben encontrar ellos un montón de asociaciones. Sí, sí, si uno se pone a buscarlas, las encuentra, no se preocupe. Me enteré de un dato curioso acerca de la ciudad de La Plata. Por ejemplo, que tiene muchos tilos. Muchos tilos. Tiene muchos tilos. Ajá. Sí, lo. Seguramente árboles. Es el árbol favorito de los masones. Que tienen mucho que ver en la fundación y en el trazado de la ciudad de La Plata. Y que en cada reunión de masones. Se toman un té de tilo, claro, claro. Lo sabe cualquiera, cualquier iniciado lo sabe. ¿Es mito lo del té de tilo o tiene una comprobación científica? Que el té de tilo es un relajante. Que el té de tilo relaja, claro. Sí, relaja, relaja. ¿Relaja? Relaja, relaja. De hecho, no solo el té, sino las hojas de tilo. Por eso es que la gente en La Plata tiene esa actitud parsimoniosa para con la vida. Porque justamente las hojas de tilo, las hojas de los tilos que están dispersos a lo largo y a lo ancho de la ciudad de La Plata, producen ese efecto en los habitantes de la ciudad. No es rico el té de tilo. Es rico, es muy rico. Es rico el, es té, muy de rico el té de tilo. Sí, a mí sí, sabe sí. Que no, los tés con así sabores raros, no raros, pero el de tilo, el de peperina, uh-huh. Hay otros más. Sí, hay pero muchas variedades de té. De esos que tienen como propiedades. Hay digestivos. Sí. ¿Cómo se llama el digestivo? Y hay muchos. El de boldo, por ejemplo, es un típico té digestivo. No me salía, perdón, uh-huh. Que no me salía la palabra a la hora de la noche. Es un té digestivo el boldo, sí. ¿Y es rico el de boldo? No tan rico como el de tilo. Pero sobre gustos no hay nada escrito aquí, ¿no? No, ni dicho. Ni dicho, ni hecho. 4999-0937. Ese es el teléfono de Radio Nacional Rock. ¿Sabe que me lo imaginé? Sí. Desde cuando usted lo dijo, me lo imaginé. Claro, no le iba a dar mi teléfono al aire a nadie. ¿Para qué sirve este teléfono? Para comunicarse con quienes hacemos este programa. O al menos con una máquina que hace las veces de. Uh-huh. Una máquina que le pide que deje su mensaje una vez escuchada la señal. Y también sirve en este caso para ganarse discos. Discos que están en nuestra más alta estima. Discos de los que nos desprenderemos no sin derramar una lágrima. Espere que me desprendo de un disco y me arranco una lágrima, Ese disco que acaba de desprenderse es el disco de Alison Krauss, una chica que se hizo muy, muy, muy, muy famosa después de grabar un disco con Robert Plant. Uh-huh. Si usted quiere ser famoso, grabe un disco con Robert Plant y lo logrará. Por una módica suma. Por una módica suma lo logrará. Alison Krauss también es una cantante que se anima a cantar sola y de hecho ha grabado un disco que se llama Essential. Y es buena ella, che. Es buena, canta muy bien. También quienes hayan visto la película Oh Hermano, ¿dónde estás? Esa que era una especie de versión country de La Odisea. Ahí ella cantaba una de las canciones. Bueno, muy bien, Tenemos un disco de Kanye West. Ah, mire. Un rapero sensible. Decirle una manera. Es de los raperos sensibles. Es de los raperos sensibles. Cuando se juntan los raperos ahí a charlar, a comer en una parrilla, seguramente dice, mira, vino el sensible. Así es. De hecho, el disco se llama 808 y Corazones Rotos. 808 es la vieja, la clásica máquina de ritmos que se hiciera famosa con la explosión del hip hop allá por los fines de los años 70, de los primeros años 80. Es como el viejo bandoneón del hip hop. Más o menos, el 808, la 808 vendría a ser al hip hop lo que el bandoneón es a la música ciudadana. Decía 808 y Corazones Rotos, lo que habla a las claras de la sensibilidad de Kanye West y de también de su cultura hip hop. Un disco que nosotros lamentablemente vamos a tener que entregar nos van a tener que pelear para sacar este disco porque es un gran disco, es un gran disco. Mire, le doy una lista de intérpretes. Es un disco compilado. Un compilado, varios intérpretes, un disco tributo. Que cuando uno lo pone en la computadora sale varios artistas y es difícil de ubicar, pero bueno. Varios artistas. Por ejemplo, Masacre. Mire usted, los chicos de Masacre, que siguen siendo chicos después de 20 años de carrera. Trayectoria. Muy bien, Capanga, los chicos de Capanga. Los chicos de Capanga, que también, gente que ya nos escuecen al primer hervor. Los chicos de Los Pericos. Los chicos de Los Pericos. Los chicos de Aterciopelados. Los chicos de Los Tipitos. Los chicos de Cuentos Borgianos. En este caso sí son chicos. Sí, siempre. Y se nota cada vez que dan alguna declaración, se nota que son chicos. Bien. Y los Cafres, más Andrés Calamaro, todos haciendo canciones de los Fabulosos Cadillacs. Pero mire qué oportunidad. No haciendo canciones propias de ellos, sino canciones de los Fabulosos Cadillacs. Mire, todos juntos en un mismo disco. Todos juntos en un mismo disco, una muy bonita edición. Estas cajitas nuevas, que son muy bonitas, las cajitas que han empezado a salir de hace 2 años para acá, más o menos. Que se abren apretando prácticamente un botoncito o algo así. Como un, bueno, no sabemos, una caja de compact disc, mire, justamente. Una caja de compact disc que se parece a una caja de compact disc. Y por si esto fuera poco. Que no es poco. No es poco realmente. Tenemos el disco promo 71 de los sellos Pop Art y Toca Discos. No se consiguen disquerías. No se consiguen disquerías porque se trata de un disco que la gente de Pop Art y Toca Discos reparte casi indiscriminadamente en cuanto a radio se les cruce en su camino. Si hay que esquivarlos. Vasos Vacíos por Andrés Calamaro. Mire, va a tener el mismo tema repetido en dos discos distintos quien se lo lleve, porque va a tener Vasos Vacíos por Andrés Calamaro en el disco original de Vos Sabés Cómo Te Esperaba y en el promo 71 de Pop Art. Pasajeros de las Pelotas, Hay Momentos de Guasones, No Te Va a Gustar, Fidel Nadal, La Mancha de Rolando, Ratones Paranoicos, Los Pericos. ¿Dijo No Te Va a Gustar Fidel Nadal? No Te Va a Gustar Fidel Nadal. Claro, eso me pasa por lo general. Bela Lugosi, Amigos Invisibles, Custodios, un montón de gente y un montón de músicos que a veces no es lo mismo. La banda de un amigo suyo, Juan Acevedo, Bela Lugosi. Bela Lugosi, gente amiga también ahí en Bela Lugosi. 4 discos al precio de una llamada telefónica. Yo diría que hasta usted casi se desprende de un amigo dejando el disco ese, así que miren el sacrificio que hace. Prácticamente, cuando un amigo se va, nos desprendemos de un disco. 4999-0937, ese es el teléfono. Tenemos un mail también, que es elprincipio@radionacional.gov.ar. No nos acordamos la contraseña, así que revisaremos ese mail recién en la semana próxima. Pero vayan enviando sus inquietudes, consultas, saludos. Es lo que menos manda la gente por mail, Bueno. Le diría yo. Su spam, entonces. Más bien manda boludez. Es verdad. Ah. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock. FM 93.7. Rock. Radio de Rock. Cambio de cortina, tenemos muchas cortinas que por suerte, como usted dijo hoy a la tarde, combinan con alfombra. Exactamente, tenemos las cortinas que combinan con la alfombra, que es a lo que nos... Uno de los primeros detalles en los que nos fijamos, lógicamente, para que la gente que viene al programa... Visita, hay gente que visita hoy el programa, por supuesto. Que se lleve una buena impresión de nosotros. De nosotros. Exactamente. Como si tuviéramos, casi como en nuestra casa. Así es. Y si no de nosotros, por lo menos de quien se encarga de decorar el estudio. Exactamente. Que no somos nosotros. A quien le pagamos muy bien, además. Así es. Mucho se habla del tango electrónico. ¿Todavía? Mucho. Sí. Mucho se habla, mucho se discute del tango electrónico. Si es o no tango. Si es o no electrónico. Me está pidiendo una declaración, se la firmo ya, ¿eh? No, por las dudas no se la pido. Me la pero el tango electrónico, esta especie de nuevo producto de exportación de la Argentina, así como en algún momento exportábamos carne, así como en algún momento exportábamos granos, así como en algún momento exportábamos caballos de polo. Sí, también le diría. Gente a la monarquía europea, exportamos también. También exportábamos gente a la monarquía europea, es verdad. Sí, exportamos gente, materia prima. Seguimos hablando de Ámsterdam. Sí, seguimos hablando así de Ámsterdam. Así como en su momento exportábamos todas esas cosas, ahora exportamos tango electrónico. Quien tenga la desventura de caminar por la calle Lavalle en horario de oficina, tendrá que sufrir la tortura de escuchar un montón de versiones de clásicos del tango en formato electrónico que los dueños de las disquerías insisten en venderle a los turistas. Yo creo que el tango electrónico, bueno, que existe es una ya, evidencia. Ya está. Está acá, estamos. Sí, sí. Tenemos. Vino para quedarse. Vino para quedarse. Uh-huh. Pero el problema es que el tango electrónico vino para quedarse, pero la gente no se queda mucho en el tango electrónico. Ajá. Uno, yo creo, por lo menos hablo de una experiencia personal, tiene cierta. Cierto interés por el tango electrónico en un momento en el que por ahí también tiene cierto interés por la música electrónica en otras de sus variantes. Ajá. Pero no perdura ese interés. Uh-huh. Es perecedero. Es perecedero, puede ser. Es perecedero. ¿Sí? Yo tuve una época, yo lo vi a Bajo Fondo en vivo, por ejemplo. Ajá, mire usted. Creo que su primera presentación en Buenos Aires. Gustándome la música de Bajo Fondo. O sí. Por lo menos, digamos, teniéndole cierto aprecio. Y en el show, de repente se pusieron a bailar ese tango electrónico. ¿Y cómo lo bailaban? Ahí la cagaron. ¿Como música electrónica o como tango? Una mezcla híbrida que era mucho peor uh-huh. que la mezcla híbrida que era la música. Uh-huh. El baile era una porquería, digamos. Ajá. Y eso ya me hizo perderle un poco de respeto. Así como en su momento Astor Piazzolla tuvo que sufrir los embates de la Guardia Vieja del tango. ¿Qué embates? Que negaban la condición tanguerística o tanguera de la música compuesta por Astor Piazzolla. Hoy también algunos que se dicen que forman parte de lo que es el tango, niegan la pertenencia del tango electrónico a esta música. El tango electrónico no es algo nuevo. No es algo nuevo. No es algo nuevo. ¿En qué parámetro estamos ubicando nuevo después del 2001, básicamente del siglo XXI? El que es estamos muy, ahora. Muy, muy anterior. Muy, muy, muy anterior. Usted que se daba corte de haber estado en el primer recital del Bajo Fondo Tango Club. Me daba corte. Hace escasos segundos. Sí. Le tengo que decir que lo que usted estaba viendo era algo que ya tenía por lo menos 20 años. ¿20 años? Por lo menos. Los mismos que yo. Así es. Y usted que no. Cuando va al exterior dice orgulloso que es argentino, que es de Buenos Aires, la patria del tango electrónico, también estaba errándole como a las peras, ya que el tango electrónico es un invento de productores ingleses. Mire, los ingleses son pioneros en todo, en la conquista imperial, también, en la parte del mundo, también. En el rock and roll y en el tango electrónico también. Y recién mencionábamos a Astor Piazzolla como uno de los tipos que renovaron en cierto modo el tango tuvieron que pagar el precio de esta renovación. Bueno, Piazzolla también tuvo que ver, aunque en este caso involuntariamente, con el surgimiento del tango electrónico. Seguramente que voluntaria, de manera voluntaria, le digo, ¿eh? ¿Sí? Ya que utilizar cualquier pieza de Piazzolla, mire la similitud cacofónica uh-huh. de las palabras, uh-huh. Cuesta bastante. No pone cualquiera una canción de Piazzolla en una película porque sale muy cara. Ajá. Entonces me imagino que para utilizarla en una canción también se le deben haber pagado suculentos derechos que él se llevó en una carretilla amarilla. Seguramente. Estamos hablando de Grace Jones. Mire. Esta muchacha morena. Muchacha grandota, por decirlo de una manera. ¿Cuánto le calculamos? Y 1.90. Ah, yo me iba un poco más arriba, pero bueno. No. ¿Dos? ¿Usted dice 2 metros? No, pero no tuve el placer nunca de compartir. Bueno, supongamos que ese día se vino con tacos, 2.10 metros. 2.10 metros, morocha, muy, muy, muy buena cantante. Estuvo incursionar en el cine también. Sí, no me acuerdo en qué película, pero... En La Mira de los Asesinos. Mad Max. Mad Max también, sí, una película de James Bond y la película de Mad Max. Ella hace mucho, mucho tiempo grabó una versión de Libertango. Ah, mire qué conocido el tema. Tango de esa composición de Astor Piazzolla. Y le agregó una letra a la que suponemos Piazzolla habrá tenido que autorizar. Y sí, no va a decir cualquier cosa sobre Piazzolla. Mire, si decía, no me gusta Mar del Plata ni en invierno ni en verano porque está lleno de gente que toma mate en la playa. Piazzolla, un tipo nacido en la ciudad de Mar del Plata, se iba a ofender. Mire, si hablaba bien de Perón esa letra. Piazzolla, un tipo confesamente gorila, se iba a enojar. Entonces, seguramente el tema no habla ni mal de Perón, ni mal de Mar del Plata, ni mal de... No, posiblemente hable mal de Perón. Sí, bueno. Posiblemente hable mal de Perón, bueno, sí, quizás. Bueno. Y bien de Mar del Plata. Y bien de Mar del Plata, sí. Libertango, la versión de Grace Jones, inaugurando la epidemia de tango electrónico hace ya unos cuantos años. El drama del momento, como un puñal, se clava en mi cuerpo. Estamos en la mira, en constante observación. Ya nadie tiene un día para darle un shot de vida al corazón. Ya nadie. Y un programa que no tiene razones para casi nada, cuya excusa es desarrollarse en el aire de FM Nacional Rock, hasta donde se ha acercado una parte importantísima de Nikita Demone, que son dos de sus integrantes. Así es. Y a quienes saludamos en esta noche de viernes. Buenas noches. Buenas. Radio oyentes. Lucio Del Caro, voz, guitarra de Nikita Nipone, y Nico en la batería. La batería. El batería. El pibe batería. En España se dice el batería, no se dice el baterista, se dice el batería. El batería. Sí. Que está bien dicho, en está realidad. Está bien, ¿no? Dicho. Extrañamente está bien dicho. Sí, es simpático. Es simpático. Sí, como tantas otras palabras. Es que el batería. Sí. En esta noche de viernes, la excusa no era, como le dije recién a Lucio, invitar gente a que converse un rato la noche de viernes. No hay una excusa propia en esta invitación. No, el amor. Festejar el amor es la excusa. Se da la casualidad que Nikita toca hoy a la noche, pero... Así es. La idea surgió antes de saber eso. Sí. Y un poco, en realidad, como este programa tiene mucho de capricho, o sea, siempre que uno se ha cruzado con Lucio en algún lugar, es ¿y en qué anda Nikita Nipone? Porque siempre anda en algo. Mirá, ahora en este momento estamos tocando casi nada, te diría. Muy poco estamos tocando porque estamos en la etapa previa de nuestro disco, el próximo disco de Nikita, que es el tercero. Ya tenemos casi todas las canciones compuestas. Estamos reuniéndonos con varios productores en este momento para ver cómo va a ser la agenda y el plan y el organigrama de la grabación. Y bueno, mostrando un poco el material a la gente que debe escucharlo, digamos. Y por entrar a grabar eso por el momento. Y bueno, y terminando ya los tres temas que grabamos junto a Andrés Calamaro, que es un proyecto que ya se estiró un poco más de lo debido, pero va a salir a principio de año. Estamos esperando que vuelva el productor de esos tres temas de Puerto Rico. Así que cuando llegue él, vamos a finiquitar, digamos, esos temas y editarlos a principio de año. ¿Por qué se tiró más de lo debido? Porque esto es un proyecto que surgió hace ya casi 2 años. No, tanto no. Habrá sido... Sí, ahí nomás. Más o menos. Un año y medio. Un año y medio seguro. Un año y medio. Se estiró mucho porque al principio iba a ser... La idea era grabar un disco al principio. Uh-huh. Lo que pasó fue que Andrés nos dio unos demos que estaban como un poco... despelotados, por así decirlo. Eran como prototemas, maquetas, ¿no? Digamos, maquetas. Uh-huh. Eran estrofa, estribillo y terminaba, viste, así. Y bueno, nosotros empezamos a laburar sobre eso. La idea que teníamos era de armar todas las canciones posibles. Y bueno, después el tema de coordinar los tiempos con un grosso como es Andrés, viste, que se la pasa 6 meses en España o todo el tiempo tiene otros proyectos. Y encima, además, agregamos al productor estrella, Rafael Arcaute, que se la pasa viajando a Miami, laburando por todos lados. Se hace muy difícil realmente coordinar como para decir, metámonos, viste, un mes entero a grabar todo un disco. Sí, entonces, bueno, se redujo un poco la posibilidad y agarramos y dijimos, bueno, vamos a hacer 3 canciones, que es un número lógico. Y si alguno compra, después la seguimos. Son esas 3 canciones que hicieron cuando la presentación del libro de Jorge La Rosa, allá en el club Estrella. Sí, tocamos. ¿Ahí cuántas tocamos? 2 de las 3, ¿no? Sí, 2 de las 3. 2 de las 3. 2 de las 3. Uh-huh. Sí, además, digamos, tampoco era la idea que nosotros nos larguemos y hagamos todo el disco a nuestro parecer, porque queríamos tener también la participación, obviamente, de Andrés desde ya, por más que él ya nos había dado las maquetas que eran de él, y de Rafa, digamos, y qué sé yo, si, tal vez si lo estirábamos nosotros en soledad, podríamos haber de un tirón, tal vez haber hecho más cosas, pero no era el plan inicial desde ningún punto de vista, ¿no? La idea era encontrar momentos para que entre todos los que iban a participar podamos hacer la música, que tenía como ese espíritu de grupo que es algo que lleva Andrés, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con el proyecto, porque es también como tiene esa cosa de cofradía de amigos y bueno, de su relación con Jorge y viste que eso era algo que había que, nos daba la impresión de que había que respetarlo. Sí, digamos que de alguna manera no se pudo. Era un proyecto bastante pretencioso hacer un disco entero de eso, ¿no? Uh-huh. Por el momento, después, qué sé yo, por ahí sacamos los 3 temas, tiene una respuesta a la puta madre y... A eso iba, al tratarse de solo 3 temas, ¿cómo van a editarse? ¿En un disco de Andrés, en un disco de Nikita? No, esto va a ser editado aparte, es como un proyecto paralelo de ambos, digamos, ajá, tanto Andrés como nuestro. En un momento inclusive se había mencionado la idea que se llame Andrés ni pone la rosa, el proyecto. No, es como un, es un proyecto paralelo de ambos. Él tenía estos temas que los quería editar. Y bueno, ahí lo conocimos a Rafael Arcaute, que es el productor de estas tres canciones, que es un personaje bastante peculiar que labura con él de hace bastante, no hace tanto tiempo, pero está produciendo el último disco de él ahora, bueno, viene haciendo bastantes trabajos con él y medio que fue su proposición, digamos, meterlo a él en este proyecto. Él laburó también, es un productor así, estrella, por así decirlo, ¿no? Él laburó con Calle 13, con Diego Dante. Torres, Dante, Los Curiaki, Spinetta Padre. Las mayores. ¿No? Sí, sí. ¿Y ustedes qué es la parte niquita que le aportan a esas letras, a esos temas? Bueno, para empezar, el tema del gallego, nosotros le construimos un estribillo, digamos. De alguna manera, en el armado de las canciones participamos muchísimo nosotros, porque, como te dije antes, los demos que nos había dado Andrés eran prototemas, digamos, no eran canciones cerradas, digamos. Claro, algunos duraban, tal vez estaban más cerradas, pero había muchos que eso, eran un esbozo, un esbozo, una ¿y eso melodía. ¿Lo redondeaban, se lo mostraban a Andrés, él aprobaba o? Sí, uh-huh. Pasó eso. Sí, nosotros en le mandamos. Lo grabamos, lo mandamos por mail. Dijo, bueno, en un momento llegó y dijo, bueno, vamos a grabar, ¿viste? Pónganse con Rafa, empezamos a ensayar con Rafa, que es el productor. En una sala de ensayo muy linda, ¿no? Por cierto, sí, ¿te acordás? Que nunca habíamos ido. Nunca habíamos ido. ¿A dónde? No, una repulea. ¿A dónde quedaba? Era como Villurquiza. ¿No? ¿Era cerca ahí del cementerio de Chacarita? No, era como Villurquiza, no sé, no me acuerdo. No sé, no me acuerdo ahora. Pero en una sala, pero 10 puntos. Y empezamos a ensayar con él y bueno, fuimos 2 días al estudio de Patricio Claypool, conocido nuestro ya de hace tiempo. Grabamos en cinta. ¿Grabaron en cinta? Grabamos en cinta, sí. Ah, mire usted. Así que se escucha el color ese, digamos, de la cinta ahí en la grabación. Y bueno, ahora falta muy poquito para terminar. Falta grabar un par de teclados, mezclar y ya se edita. La idea es hacer, digamos, todo el circuito de radios con esas canciones y por ahí ponerlo para descarga gratuita en internet o fabricar un single, ¿viste? Eso lo vamos a ver. Creo que el objetivo principal es editar un single con eso de 3 temas. Uh-huh. Y bueno, después veremos hacia dónde nos lleva este proyecto, ¿no? Si por ahí hay alguna presentación en vivo, alguna historia así. ¿Ustedes trajeron algunas de esas canciones hoy? Sí. Trajimos una versión de El Gallego que es muy parecido a lo que va a quedar. Después le grabamos unos violines, quedó como más música clásica quedó todavía, pero esta versión tiene las voces atrás, los coros de Andrés en el fondo, y es uno de los 3 temas que canto yo, digamos. Los otros 2 los canta él. Así que nada, eso es un proyecto que va a salir pronto a la luz. Ya se va a estar escuchando. O al menos esta primera parte, no sabemos si hay segunda, pero claro, digamos, va a haber una primera entrega. Yo creo que sí, porque hemos establecido con Andrés una relación de amistad y respeto. Y nos escribimos mails cada 2x3, viste, como que hay muy buena onda como para seguir realmente laburando. Le gustó mucho el laburo que hicimos nosotros. Y inclusive ahora, dentro de las opciones que tenemos para grabar el nuevo disco de Nikita, está la de trabajar con Rafa como productor también. O sea que nos gustó mucho. Como pese a la obsesividad que más o menos describís de él, de ser un tipo que laburó en cosas muy grandes, digamos. Él laburó en cosas grandes, pero creo que Nikita está para cosas grandes. ¿Y a Andrés no le tiraron la idea de producir? Él había sido un productor y de hace mucho tiempo no produce, salvo el disco. ¿Cuál fue el último que había producido Andrés? No sé. De Los Visitantes, supongo. El de Los Visitantes, sí, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Andrés está en otras cosas. Andrés es como. Es el cantante. Sí, es el cantante. O sea, no tiene tiempo, viste, para. para encaminarse en esas cosas realmente. O sea, él, pensá que cada vez que va a España gira y toca, no solo toca en Madrid y Barcelona, sino que hace el interior, después viene acá, hace shows en Córdoba, no sé qué, después va y graba con Enrique Bunbury un tema, después vuelve acá, ¿viste? Además, bueno, no hace falta que lo veamos nosotros, pero Andrés es muy inquieto y está todo el tiempo, viste, con una agenda. Como que le gusta importante. Mucho, digamos, participar en distintos proyectos, y tiene, así como tiene el de Nikita, viste, también grabó, hace poco me enteré que grabó unas canciones con Juanjo Domínguez. Juanjo Domínguez. Después ahora sacó con Loquillo y Bumburi también, sí, un tema, el cover de Johnny Cash. El cover de Johnny Cash, viste, qué sé yo, es como un drupi de los estudios de grabación, ¿no? Digamos. Escuchemos el gallego, la versión, esto es un demo, digamos, es una primera versión, una premezcla. Es una premezcla, sí. No es un demo, es digamos lo que va a quedar, pero le falta un hervor, le falta masterizarlo, mezclarlo, pero es como una bajada así bastante precaria de lo que va a ser. Así que escuchémoslo, el gallego del proyecto Andrés Nipone La Rosa. Calamaro tenía en El Sermón una canción que prácticamente narraba un incidente entre mezclas de cintas y viejas grabaciones. Y es lo que sucede a veces cuando trae, ahora en la era del archivo de audio digital, que suena en una máquina, no suena en la otra. Es lo que ha pasado, dado que esto tiene tan poca circulación que solo ocurre a través de un archivo de computadora. Es verdad eso, sí. Ya creo que es imposible conocer la cantidad de distintos archivos de música que hay ya, ¿no? Porque tenés, viste, WAV, WMA, MP3, MP, no sé, viste, ya. CDA. Te perdés, CDA, viste, qué sé yo. Bueno, es algo que es extraño de explicar, pero de los cuatro temas que trajeron, el único que no anda es el de Gallego. No me jodas. ¿En serio? Mm-hmm. Bueno, no sé. Lo probé en la otra computadora y andaba, te digo. Entonces yo creo que de alguna manera tiene que andar. No va a ser lo que vamos a escuchar ahora, pero puede ser lo que escuchábamos en la introducción de esta charla, como un tema nuevo de Nikita Nipone. Sí. Así es. Estamos ahora por entrar a grabar ya casi. Estamos muy frescos con todo ese material y muy, muy contentos. La verdad que está bueno. Es como una versión un poco más contundente, resumida y sintética de lo que estuvimos, de la búsqueda que estuvimos haciendo durante estos años. Así que está bueno. Es la mejor versión, digamos, de Nikita. Creo que lo que suena es Mi Territorio. Mi Territorio. Ahí va. Natural, el enigma universal, tiempo al tiempo. para ser el que serás, tener lo que tendrás y ver lo que verás. Tiempo al tiempo dicen los que pueden empanchar lo roto y descosido con algo entretenido. Yo me quedo más tranquilo porque ahí va que te Nipone, me animo a decir un estreno mundial en la primera emisión del principio de Así cine. Es. ¿Eh? Así es, un estreno mundial. A las 11 de la noche de este día viernes con 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, al menos, donde más que nada se escucha este programa, que suponemos alguien escucha. Vamos a ir al informativo del Servicio de Noticias de Radio Nacional y más luego continuaremos conversando con Nikita Nipone y con el desarrollo del programa. Adiós. Andrés, te molestamos un segundito. La memoria, sin duda, es lo que debe perdurar y la gente tiene memoria en la calle. Sí, la memoria, sí. Te lo olvido. Es importante también saber... Te choca un poco estar aquí al lado de una valla con policía detrás. No, situación de estupefaciente... De rock, fútbol, sala de ensayo. Solamente eso. ¿Eh? Solamente eso. Muchas gracias. El principio del fin. Calamidad, el drama del momento, como un puñal se clava en mi cuerpo. Estamos en la mira, en constante observación. Ya nadie tiene un día para darle un shot de vida al corazón. Ya nadie. Por eso hoy voy a apagar el motor. Voy a encerrarme solo en mi habitación. Camina a su triste perdición. Tal vez me entenderían si sintieran el calor que siento yo. Ay, si sintieran la maldita presión. Por eso hoy voy a apagar el motor. Voy a encerrarme solo en mi habitación. Cierto sentido del humor que había en las letras del primer Nikita Nipone se ha ido perdiendo, ¿no? Hay como un Nikita Nipone un poquito más oscuro, más serio, por decirlo de una manera, quizás sí, de la peor manera. Sí, es una decisión consciente que hemos tomado. Uh-huh. No es que, digamos, dejamos el humor de lado, sino que ahora lo tratamos con el límite de la simpatía, digamos, nada más. Uh-huh. O sea, que las letras son simpáticas de alguna manera, que vas a sentir cuando las escuchas que está medio de tu lado, digamos. Buscar la sonrisa, no la risa, digamos. Claro, buscar la sonrisa y no la risa. En ese sentido, no el quizás el chiste pavo que por ahí buscamos en otra época. Pero ya en el disco anterior, en una oración, ya también se había tornado un poquito más oscuro. Estábamos, digamos... En la transición. En la transición. Y ahora, en este disco, es más todavía, y digamos hecho mucho más a conciencia. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es si esa conciencia tiene que haber alguna razón o no? Y no, pero viste, ya no me causan gracia tantas cosas, pesan los huevos, viste, vos sabés cómo es esto. Es la edad, ¿no? Es la edad. Es eso, digamos. Se me cayó el pelo, a mí no me hace ninguna gracia eso. Sí, eso también, y también creo que tiene que ver con ciertos cambios también en la música, ¿no? Como que tal vez antes las letras tenían como una ida y vuelta con el estilo musical, que ahora es más distinto, está un poco más cancionero, hay más espacio para que las palabras reverberen de otra manera. Antes tal vez nos interesaba hacer más, tener más impacto de manera más como inmediata. Claro. Cambió un poco nuestra manera también de componer. Creo que de alguna manera los primeros discos de Nikita, sobre todo el primero, Duro con ellos, era un disco más lúdico, ¿no? Digamos, o sea, uh-huh. que desde la parte lírica como que intentamos ponerlo in your face, ¿viste? Así todo el tiempo. Y de ahora, en la evolución, digamos, también compositiva de la banda, al ser los temas, digamos, más simples y de alguna manera la música no tan lúdica como era antes, te sugiere, digamos, que el momento de hacer las letras no, digamos, no te pases de rosca con el humor, ¿entendés? Porque queda como algo medio raro, ¿no? Por el tipo de canciones que hay ahora, ¿no? Compuestas, digamos. ¿Lleva más tiempo eso? Por ahí lo que sale primero es el humor y en realidad, para ponerse más introspectivo, ¿te demora más? No, yo creo que es al revés. Es más difícil ser gracioso que ser serio, me parece. Serio puede ser cualquiera. Gracioso, con estilo, es bastante difícil. Digamos, yo creo que es así, va, no sé. Yo creo que, digamos, tener humor y tener fineza o cierta ironía y hacerlo bien, eso requiere de más técnicas, digamos, que lo otro. Pero sin embargo, me parece que ahora tenemos una profundidad y que el juego pasa por otro lado, me parece, ¿entendés? En por ahí buscar qué sé yo, un poco más de mensaje, más poesía, no sé, ese tipo de cosas. Y por otro lado, tampoco es siempre la mejor idea dividir tanto las aguas, ¿no? O sea, sí, siempre, muchas veces, incluso en las cosas que tal vez podían parecerle a algunas personas más pavas de nuestra estética de antes, si las pensabas un poco, siempre también, viste, era como una, como esas risas largas, no sé, y me parece que ahora también eso sigue existiendo al interior de la nueva estética. Sí, de hecho tenemos un tema que se llama Con Opciones, que está dedicado a Ricardo Ford, por ejemplo, que tiene muchas opciones, el muchacho. Así que, o sea, siempre va a existir, digamos, a cuota de humor, porque la verdad que nosotros como músicos y como banda y como seres humanos, claro, tenemos buen humor y tenemos buena onda en general, y nunca vamos a ser una banda como Coldplay, ¿viste? Así que lo vas a escuchar y arañas la pared. O sea, eso no va a pasar nunca con Nikita. Sí, digamos, de alguna manera dejamos un poco de lado, digamos, como esa parte quizás un poco más adolescente, ¿no? Digamos, del humor, para usarlo de otra manera. ¿Son todos de la misma edad, Nikita? Básicamente bastante, sí, un año de diferencia, como mucho. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo están tocando juntos los mismos? ¿Cuántos son? ¿8 años ya? ¿8 años? ¿8 o 9? 8 años. No, el 2002. Sí, el 2002. Claro, el 2002 se sumó el guitarrista. Se sumó el guitarrista. Con la formación actual, 8 años. 8 años. Bastante. ¿Lo sorprendió tener que reeditar, o mejor dicho, hacer una segunda edición de Una Oración? Estuvo buenísimo. El disco se editó por primera vez internacionalmente, que eso estuvo muy bueno. En esta segunda edición. Y bueno, ya fue, digamos, nuestra primera edición a través de un sello, o sea que con todo lo que eso representa. ¿La primera la habían hecho ustedes? La primera era independiente, ¿sí? Ajá. Que tenía la cajita esa con las frases y eso, que era bastante simpática, pero bueno, ya en la reedición, como la editamos con sello, nos dijeron, bueno, hagan algo más como para una góndola, más visual, digamos, porque eso, o sea, está buenísimo, pero es artesanal, ¿viste? Sí, es artesanal, pero el impacto visual. Sí, yo no sé, qué sé yo. Es más caro. Es más caro. En realidad era esa. Era esa, era esa, claro. O sea, no me saque la guita al pedo para un disco que ya editaste. Eso fue básicamente lo que dijeron. Pero no, estuvo buenísimo. Aparte nos dio la posibilidad de meter, de hacer una reversión, incluir el video. Metimos un tema más que era un tema viejo, legendario de Nikita hace un montón de años, que siempre nos quedamos con la leche de grabarlo bien y lo pudimos grabar bien ahí. Así que nada, sirvió para eso. Pero ahora estamos como en plan de cerrar el ciclo de Una Oración, y que de hecho ya lo estamos al borde de ya hacerlo, ¿no? De cerrar esa etapa y comenzar esta nueva con muchas expectativas. ¿Están tocando los temas nuevos en vivo? Sí, sí. O sea, hoy, por ejemplo, que tocamos en Niceto, vamos a estar tocando ya 4 temas, ¿no? De los nuevos, sí, 4 temas. Y ya en los shows del año pasado, cerramos el año tocando con los Natas y los Bicicletas en un festival y también hemos tocado varios temas de los nuevos. Sí, sí, porque, viste, ya estamos ansiosos y los procesos a veces de grabación de discos y sobre todo para nosotros que muchas cosas estuvieron cambiando. Con Oración, fue un disco, Una Oración se nos hizo muy largo y esta vez queremos, viste, queremos ya cerrar estos temas. Aparte yo creo, la gente que lo escucha de afuera no se da cuenta de eso, pero cuando vos estás tocando y tocas, qué sé yo, 80 veces una canción, te quema la cabeza. Y aparte no son 80 veces la que la tocaste. Después la estuviste escuchando todas las veces que la grabaste, todas las tomas que hiciste. Por ahí es una canción que vos escuchaste, no sé, 5.000 veces poner, ¿entendés? Y si haces la cuenta, te querés morir. Entonces llega un momento, por más que a la gente le gusta, bueno, que exista ese tema demagógico de tocar los temas que a la gente le gusta y todo eso, llega un momento que tenés que renovar el aire para no cortarte las venas, boludo. Esa es la verdad. ¿Por eso vos tocás en otras bandas, por ejemplo? Bueno, a mí lo de Morfín me sirve, pero descargo con todo, sí. Aparte, bueno, me encanta tocar la batería. Luso tiene, creemos que el único tributo mundial que existe a Morfín. No sé si es el único tributo mundial. Debo haber en Estados Unidos, debo haber, seguro. Sí, me imagino que sí. Y en Europa también. Bueno, pero tal vez el único argentino. El único argentino, seguro. Eso seguro. El único tributo a Morfín que hay acá, seguro. Doy fe que es el único. Y sí, no, eso a mí me encanta. Aparte me encanta tocar la batería. Es como explorar la música desde otro lado, viste, que yo también lo necesito. ¿A qué hora tocan el Niceto hoy? Y vamos a estar tocando a 1:30, pero en el marco de una fiesta privada. Ah, bueno, ¿se puede pasar? ¿Podemos? Se puede pasar, sí, sí. Es la fiesta invasión, en realidad. Ah, sí, se puede pasar. Sí, se puede pasar, sí, sí. No hay muchas oportunidades de verlos, decías vos antes. ¿O es, no, no. ¿Es cierto o no? Porque, no, es cierto. Por el momento. Ahora no. O sea, nos vamos a internar. La verdad que es muy difícil. Estar tocando, saliendo a tocar, organizando fechas y todo eso mientras grabás, ¿viste? Y no le encontramos mucho el sentido y realmente es como que dividís mucho la energía y me parece que es mejor, ¿viste? Concentrarte en una cosa, sacar el disco y después sí, van a sobrar fechas. O sea, no es que no vamos a tocar nunca más, ¿viste? La segunda mitad del año vamos a hacer fechas de presentación, fiestas, de todo. O sea que se viene un año movidito, pero hay que saber dosificar bien la energía, ¿viste? Cuando estás en un proyecto de este tipo. Recién nos quedamos con las ganas de escuchar El Gallego. Finalmente El Gallego se dignó a aparecer. Muchísimas gracias por venirse, muchachos. No, muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto. Hoy a la noche, siempre. Entonces recuerden, Nikita Nippon en Niceto Vega y Humboldt ahí. Así es. 5.510. 5.510. Mirá que bien, Forma. Si lo habrás leído, ¿no? Así es. No es la primera vez entonces que han venido, lo podemos asegurar desde ya. Suena El Gallego, un puente intergeneracional del rock entre Andrés Calamaro y Nikita Nippon. Muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo se llamaba el gallego que venía por tráfico de Carabanchel en vuelo directo a Devoto? Venía con botas tejanas, venía con botas tejanas que le cambiaron por franciscanas, que fueron forradas para pasar el invierno. Tenía una sola campera y jugaba bien al ajedrez. Con piezas de papel de diario, harina y migas de pan. No tenía nadie, no tenía nadie. Y aprendió que adentro te ayudan y afuera nadie espera. Contaba cuentos e historias del Perú, pero era más laucha que una chaucha. No pesaba 50 kilos. ¿Cómo se llamaba el gallego? ¿Cómo se llamaba el gallego? Cayó por tráfico internacional, por transportar herramientas de maestro en guantes de doctor. No tenía nadie. Pasaba los días en el pabellón, durmiendo casi siempre, pero tenía la simpatía. Y nunca fue alcahuete. No tenía nadie. Nacional Rock 93.7 FM. Tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Antes de pasar a lo que viene, a lo que viene en este programa, debo decir que hay mucha gente llamando al 4999-0937, pero claro, la tecnología de Radio Nacional Rock no permite que los llamados salgan al aire. Y nosotros tampoco. Nosotros hasta ahí nomás. Pero hay mucha gente ya llamando, ¿eh? Así que si quiere llevarse estos cuatro discos, es un pack de cuatro discos, ¿eh? Nada de uno para cada uno, cuatro discos. No, así, todos juntos y en el mismo sobre. Alison Krauss, Kanye West, el tributo a los Cadillacs y el disco de varios artistas de pop art. Decimos la temperatura, ¿le interesa a la gente la temperatura? Sí, claro, ¿cómo que no? 22 grados 7 la temperatura y 22 grados 7 la sensación térmica, una casualidad histórica. Eso significa que no hay viento. Eso significa que no hay viento. Bueno, no significa que no hay viento. O sea que porque puede... el viento es solo uno de los factores que hacen a la sensación térmica. ¿Y cuál otro? La humedad. Ah, la humedad. Que bueno, nunca entiendo cuándo es bueno que haya humedad, cuándo es malo. No, en ningún momento es bueno que haya humedad. ¿No? No. ¿Es más bien malo que haya humedad? Es más bien malo, es más bien malo. Decía que teníamos que pasar a algún lugar, a alguna parte de este programa que no tiene secciones. Deliberadamente hemos decidido que este programa no tiene secciones, o por lo menos no secciones definidas como tal. Habrá cosas que se repitan consecuentemente. Y cosas que se harán solo una vez para nunca más volver. En este caso hemos decidido reivindicar a uno de los artistas más subestimados de la historia de la música. El Pato Fontanet. No, se trata de un artista. Recién hablábamos con la gente de Nikita Nipone de cómo se le llama al ejecutante de la batería en España. Se le dice el batería. El batería. Uh-huh. Y una cosa que hay que decir es que los bateristas no tocan un instrumento, sino que, como su nombre lo indica, la batería es una batería de instrumentos. Es un conjunto de instrumentos. Es un redoblante, que es un instrumento. Es un bombo, que es un instrumento. Es un tom, que es un instrumento. Es un platillo, que es un instrumento. Es un hi-hat, que es un instrumento formado por dos platillos. Y así. Es decir, que un baterista es un tipo que es un multiinstrumentista, casi quizás sin saberlo. Yo solo voy a decir que la razón por la que hago este programa es para una vez por semana llevarme un tipo de aprendizaje como el que Leonardo Acevedo acaba de dar, que yo desconocía completamente y que me animo a afirmar que usted, oyente, también desconocía, que la batería se llama batería por esa condición de... plural, digamos. Plural, exacto. Por esa condición plural que tiene en sí misma el instrumento. Estoy realizado y me quedo solamente para agradecérselo al resto del programa. Vamos a reivindicar, decía, a uno de los artistas más subestimados de la historia, que no es otro que el señor Richard Starsky, más conocido como Ringo Starr, o Ringo a secas. Sí, Ringo Starr es muchas veces ninguneado como el Beatle sin talento, el Beatle estaba en el momento indicado en el lugar preciso, un tipo que al lado, claro, comparándolo con los talentos de John Lennon y Paul McCartney y de George Harrison, quizás salga perdiendo, pero hasta por ahí nomás, porque el aporte de Ringo Starr a no solo a la música de los Beatles, sino a la música toda, es más que importante. Hemos confeccionado una lista de 10 razones para bancar a Ringo, que son varias. La primera es contundente, ya que Ringo Starr fue el primer baterista de rock. El primer baterista de rock, que no es poco. ¿Por qué digo que Ringo Starr es el primer baterista de rock? ¿Por qué dice que Ringo Starr es el primer baterista de rock? Porque hasta la llegada de Ringo Starr al mundo de la música, los bateristas eran bateristas de jazz, bateristas de rhythm and blues, bateristas que a la hora de tocar rock trasladaban la técnica del jazz, la técnica del rhythm and blues a esas canciones de rock. Eran tipos que cobraban más caros tocar una batería de rock. Supongo que sí. Más desgaste. Supongo que sí. A ver, ¿a qué voy? A que no había una técnica. Ahora que cualquier adolescente puede comprarse una batería y pedirle a sus padres que le pague clases de batería, parece fácil ser un baterista de rock. Pero en aquella época, en los primeros años 60, ser un baterista de rock era algo que era más bien una novedad. Uno tenía que trasladar todo lo que había aprendido del jazz y de las técnicas de jazz y de otras músicas que necesitaran percusión para llevarlas al rock. Eso es lo que, en cierto modo, diferencia al rock de las otras músicas. El rock es pura y exclusivamente casi una música que basa su sentido revolucionario en la rítmica. Lo que, a ver, la música evolucionó en determinado momento melódicamente. De pasar de hacer una música pentatónica. Las culturas primitivas generalmente tienen músicas pentatónicas, músicas basadas en 5 notas. Eso puede ser la música, tanto la música china como la música andina. En un momento determinado esa música evoluciona a una música ya no pentatónica, sino de 12 notas, o mejor dicho, de 7 notas, que es la música occidental, por decirlo de una manera. ¿A quién le agradecemos eso? Al género humano. No vamos a darle... Qué amplio que somos. Así es. La verdad que... Ahí tenemos a la primera evolución de la música. La evolución en tanto que melódica. Luego, con el advenimiento de las orquestas sinfónicas y las orquestas de cámara, la música evoluciona de una manera armónica. Es decir, ya hay músicas con algunos acordes disonantes. Eso, por ejemplo, uno de los protagonistas de uno de nuestros separadores, el señor Stravinsky. Ah, pensé que Chávez. Inventa. No, Chávez. No sé si el de Stravinsky sonó todavía, pero en algún momento va a sonar el separador que tiene como música de fondo La Consagración de la Primavera. Una obra que cuando se estrenó generó trifulcas en el teatro. Sí. Polémica, la gente se agarraba las trompadas porque decía que eso no era música, porque el tipo había inventado la disonancia, esto de que algunas notas que por ahí no estaban dentro del acorde del todo, sonaran de una manera un tanto extraña para los gente, la gente no muy acostumbrada a ese tipo de música. ¿Cuál festipunk, digamos? Más o menos, como una especie de proto-punk. Ahí tenemos la segunda evolución de la música, melódica, melódicamente, armónicamente, y ahora viene lo que es el jazz, el rock, que es una evolución rítmica de la música. El tercer componente también tenía que modificarse. Tenía que modificarse, tenía que pasar de alguna manera a otra cosa, al ritmo. Y Ringo Starr es uno de los responsables. El rock es uno de los responsables, pero Ringo Starr, como primer baterista rock, como el primer tipo que inventa una técnica de cómo tocar la batería en canciones de rock, es Ringo Starr. ¿Saben quién coincide con usted? ¿Quién? María Marta Serralima. ¿Qué dice María Marta Serralima? Que los Beatles son los causantes de la degradación de los jóvenes del siglo XX. Lo dijo hace dos meses. Pero entonces no coincide conmigo. Sí, porque bueno, que Ringo Starr es el primer batería de rock. Ah, ¿no? Bueno. En tanto de eso, el que él es responsable. Bueno, pero no me haga quedar como un serralimista. Bueno, yo trabajo de periodista. Está bien. Saque de contexto. Hago esas asociaciones. Bueno, esa era una de las primeras razones para bancar a Ringo. El primer baterista de rock de la historia es Ringo Starr. Bien. Bueno. Punto para Ringo. ¿Por qué se llama Ringo? La historia dice que Ringo se llama Ringo por los anillos que portaba en cada uno de sus dedos, en cada una de sus falanges, por lo menos de las manos, ya que no de las falanges de los pies, porque siempre andaba calzado en el sentido de andar con zapatos o zapatillas, y entonces no podemos decir si también portaba anillos en los dedos de sus pies. Pero la verdadera historia de por qué Ringo se llama Ringo... Va a estar develada acá, mire. Acá, dice, lo elegí porque Ringo es nombre de perro y los perros me agradan. Mire. Así que por desmitificador también bancamos a Ringo Starr. ¿Por qué bancamos a Ringo? Porque gracias a frases de él hay muchas canciones de los Beatles que tienen título. Por ejemplo, Tomorrow Never Knows. Mañana nunca se sabe, era una frase que Ringo Starr repetía a cada rato. Sabe cómo venía la mano, ¿no? ¿Cómo venía Salían la mano? Salían de los ensayos y le decían, Ringo, mañana nos vemos. Y mañana nunca se sabe. Y así, así le pusieron nombre a una de las mejores canciones de los Beatles. Otra canción también que cambió para siempre el mundo de la música. La noche de... A Hardest Night, digamos, la noche de un día duro, también es una frase de Ringo que también fue usada como título de una canción. Si son importantes las letras de las canciones, no menos importantes son los títulos, no, que es por lo que uno conoce una canción. Exactamente. Ringo Starr fue, esta es la cuarta razón para bancarlo, fue el primero que se cansó de ser un Beatle. El primero que se cansó. El primer tipo que dijo, va, sí, me tienen podrido ustedes de manga de careta, me voy. ¿Cómo se hace para convencer a una persona que se cansó de ser Beatle de que vuelva a ser Beatle? Y lo cierto es que durante la grabación del álbum Blanco, allá por el año 67, si mal no recuerdo, Ringo Starr se cansó de las idas y vueltas, de los malos humores de los otros integrantes de los Beatles y dijo, más sí, me voy. A los dos días fueron los otros Beatles a pedirle por favor que regresara a su puesto de baterista y lo esperaron en el estudio de grabación con la batería cubierta de flores. Pero mire qué detalle más bonito. Mire, si John Lennon, Paul McCartney y sí, George Harrison convencieron a Ringo Starr de que vuelva a ser un Beatle, imagínense, uno para dejar de ser un Beatle tiene que haberlo pensado muy bien. O sea, no es una decisión que tomás. No. Le llenaron la batería de flores. Puede usted hacer lo mismo con su pareja y por ahí lo logra. Quizás. Cómprele una batería. Cómprele una batería. Y llénele la batería de flores. Claro, exactamente. Volvemos a la técnica de Ringo. Usted sabe que... recién decíamos que Ringo fue el primer baterista de rock. Una de las razones para decir que Ringo fue el primer baterista de rock es que fue el primer baterista que agarró los palillos como lo agarran los bateristas de rock. Vio que los bateristas de jazz agarran el palillo así medio al revés, con la mano para abajo. Exactamente. Así medio, ¿cómo decirlo? Como con la muñeca quebrada. Sí. El palillo con el que le pegan al redoblante. Pegándole para adentro. Claro. En el caso de los bateristas diestros, la mano izquierda la ponen para abajo. Bueno, Ringo fue el primero de todos los bateristas de la historia que agarró los dos palillos de la misma manera. Es decir, así empuñó los palillos de la batería por primera vez. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que así le podía pegar más fuerte, que es lo que cualquier baterista de rock quiere. Digamos, si un baterista no quiere pegarle fuerte a la batería, que no se dedica al rock. Exactamente. Desgraciadamente, bueno, hay muchos que sí se dedican. Así es. Que deberían haber menos bateristas en el mundo. Posiblemente debería haber menos bateristas en el mundo. fue famoso antes que el resto de los Beatles. No, Ringo Starr ya era famoso en Liverpool, como primero por ser uno de los mejores bateristas de Liverpool. Era un tipo que laburaba de baterista. Un tipo que mientras los Beatles estaban aprendiendo a tocar sus instrumentos, aprendiendo a sacar temas de otros para tocarlos en The Cavern o irse de gira a Hamburgo, él ya laburaba de baterista. Lo iban a buscar a la casa para contratarlo como baterista de bandas profesionales. Se había hecho una tarjeta que decía Ringo Starr, baterista. Así es. Así que Ringo fue el primero en hacerse famoso de los Beatles antes que... Y acá tenemos nuevamente declaraciones de Lennon. Ringo era una estrella en su justa medida en Liverpool antes de que lo conociéramos. Por entonces era un baterista profesional que tocaba y cantaba. Tenía su propio espectáculo y estaba en uno de los grupos más importantes de Liverpool. ¿Que eran los Beatles? No, era Rory Storm and the Hurricanes. Esa era la banda en la que tocaba la batería Ringo. ¿Cuántos bateristas tienen un Oscar? Ninguno. Ninguno. Ringo Starr. Ah, uno. Ringo Starr tiene un Oscar. Y no, es el único baterista que tiene un Oscar. ¿Cómo se lo ganó? En 1970, los Beatles ganan el premio de la Academia para la mejor canción original por la película Let It Be, por el tema Let It Be, de la película Let It Be. Entonces le dan un Oscar a cada uno de los Beatles. Ah, por lo tanto, Ringo Starr es el único baterista que tiene un Oscar. ¿Qué hicieron con el Oscar de Lennon? ¿Lo subastaron ya? ¿El Yoko no lo vendió? Se lo fumaron. Ah, bueno. No, vaya a saber. No lo soldaron a los equipos como hizo Bob Dylan. No, claro. Lamentablemente. ¿Cuántos bateristas tienen un asteroide con su nombre? Yo creo que ninguno, yo creo que pocas personas tienen un. Salvo que alguno que tenga un asteroide con el nombre, además sea baterista amateur. Pero no debe haber mucha gente que tenga. El asteroide 4150 se llama Starr. Fue descubierto el 31 de agosto de 1984. Por en la estación. En la estación del observatorio de Lowell, en Estados Unidos. Y fue nombrado como asteroide Starr en honor a Ringo. ¿Por qué? Y porque seguramente el astrónomo que lo descubrió era fan de los Beatles y sobre todo fan de Ringo Starr, o baterista quizás. Claro, puede ser. Astrónomo y baterista en una sola, por el mismo precio, y le dedicó ese asteroide a Ringo. Ringo, este asteroide es para vos. Es para vos. Ringo odia los solos de batería. Es algo que lo pone por encima de cualquier otro baterista. Que le agradecemos todos, digamos. Hizo solamente un solo de batería. En la canción The End, en la canción que prácticamente cierra el disco Abbey Road. Y bueno, hizo uno solo y la verdad que, digamos, es meritorio que lo haya hecho. Es verdad. Y Ringo tiene un tempo perfecto. Epa. El tipo no se va de tempo en ningún momento, algo que no muchos bateristas pueden decir. Por eso los Beatles podían hacer 50 tomas de una canción, y cuando digo 50 no estoy exagerando, podían hacer 50 tomas de una canción y poder mezclar una toma con otra sin ningún inconveniente, porque Ringo no se iba de tiempo jamás. Una prueba de ello es los recitales en vivo de los Beatles, recitales en los que ninguno de los cuatro se escuchaba absolutamente nada, y Ringo sin embargo iba ahí firme al pie del cañón. Por los gritos de las chicas. Por los gritos de las chicas y por la mala calidad de los equipos de sonido de la época. Mire, ¿quién le iba a decir, Haga usted una prueba en su casa. Voy a hacerla. Cómprese un metrónomo. Vaya acá a la vuelta a ProMúsica. Sí, pero no creo que esté abierto. Bueno, vaya el lunes a primera hora, compre un metrónomo y póngalo en 126 bits por minuto. BPM. 126 BPM. Agarre el solo de batería de Ringo en The End. Sí. Mídalo y va a ver que no se va de tiempo jamás, y que incluso antes del tema el tipo ya estaba en tempo. Tempo perfecto, algo que mucho se habla del oído absoluto, por ejemplo. Y ¿cuántas personas sabemos que tienen oído absoluto? Charly García. Charly García. No me digas, me voy a decir otro más que tiene oído perfecto. Facundo Ramírez. Ah, encantado. No, Nito Mestre no, me parece que no. Bueno, muy poca gente tiene oído absoluto. Y son contados los casos, y cada vez que sale alguno, enseguida sale se hace fama de oído absoluto. En cambio, muy pocas personas sabemos que tengan tempo perfecto, y una de ellas es Ringo Starr. Escuchamos entonces del último disco de Ringo Starr un tema que cuenta con la participación del bajista de los Beatles, de Paul McCartney. Ah, mire, encantado. En el bajo. Sí. El tema se llama Peace Dream, algo así como el sueño de la paz. Y ahí se lo ve en la tapa del disco Why Not, el último disco de Ringo, haciendo justamente el símbolo de la paz. Aunque eso es algo que le dijo él al productor del disco. En realidad lo que está diciendo, lo que está reafirmando, es su condición de muchacho peronista. Exactamente. last night I had a peace dream. You know how real dreams can be. The world was a better place for you and me. Can't you see? No need for war no more. Better things we're fighting for. Can you imagine all of this coming true? It's really up to all of us to do. Just like John Lennon said in Amsterdam, from his bed, one day the world will wake up to see the reality. Last night I had a peace dream. You know how real dreams can be. The world was a better place for you and me. So try to imagine if we give peace a chance. For you and me. Try to imagine. No need for war no more. Try to imagine. Better things we're fighting for. No more hunger, no more pain. We'll make our dream come true someday. Y así como Ringo Starr fue el primer baterista de rock, podríamos decir también que Jimi Hendrix fue el primer tipo que tocó la guitarra eléctrica. El primero que usó la guitarra eléctrica como un instrumento distinto a la guitarra tradicional. Antes de Hendrix, los guitarristas que tocaban la guitarra eléctrica lo único que hacían era aprovechar la amplificación del instrumento. Y él la aprovechó al máximo de sus capacidades. Así es, mira. Así es, sacándole sonidos que hasta ese momento no se habían escuchado jamás. Nos había quedado pendiente una razón por la cual bancar a Ringo Starr, y que fue el primer baterista que puso su batería sobre una plataforma, sobre una tarima, para que se pudiera ver desde lejos. Fue el primero que lo hizo, y a partir de eso, ahora es casi imposible ver una batería que no esté elevada del nivel del piso. El primer batería famoso, no solo de Liverpool, sino del mundo. Así es, el primer baterista que se vio en todo el mundo. Escuchábamos a Jimi Hendrix haciendo Valley of Neptune, así se llama el nuevo disco, por decirlo de una manera, de Jimi Hendrix. Sacó un disco nuevo, Jimi Hendrix. Ni muerto deja de trabajar ese hombre. Ese hombre es lo que se llama un adicto al trabajo. Sale en estos días de marzo, el nuevo disco de Jimi Hendrix. Que Jimi Hendrix del cajón, ¿no? No, aparentemente, por lo menos no hay nada confirmado por ahora. ¿Dónde está enterrado Jimi Hendrix? En el cementerio. Qué bien. Qué sé yo dónde está enterrado, supongo que en un cementerio. Usted seguramente se vaya a enterar, Leonardo Acevedo, dónde está enterrado Jimi Hendrix. Me voy a enterar porque he conseguido después de muchísimos esfuerzos la biografía de Jimi Hendrix escrita por Charles Cross. Que suponemos nosotros, que sospechamos siempre de la mala fe de los comerciantes, que está siendo encanutado por los libreros y o disqueros que también venden libros últimamente de la Argentina, ya que como en unos días se lanza el nuevo disco de Jimi Hendrix, la biografía está siendo ocultada, digamos, guardada, desabasteciendo a la población de libros de Jimi Hendrix para aumentar su valor, su precio, con la salida del nuevo disco. Mire, no queremos llevar intranquilidad a la población, pero habría un desabastecimiento de biografías de Jimi Hendrix en la ciudad de Buenos Aires durante las próximas 4 o 5 semanas, más o menos, hasta que salga el disco. Así que estése atento, no se quede sin su provisión de biografías de músicos, porque va a faltar la biografía de Hendrix, y esto puede llevar, bueno, a una catástrofe humanitaria como la que está sufriendo Chile en este momento. Así es. Yo entre el día de ayer y el de hoy estuve recorriendo varias librerías de la ciudad, y lo encontré recién hoy en una disquería, mire usted qué paradoja, y me dijeron que era el último ejemplar. El último, ¿eh? El último. Así que si usted quiere que hacerse de un ejemplar de la biografía de Jimi Hendrix escrita por Charles Cross, va a tener que esperar seguramente al lanzamiento del disco Valley of Neptune, donde ahí sí las librerías rebosarán de biografías a altísimos precios. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Radio Nacional Rock. El principio del fin. Ahí estaba Stravinsky, ¿vio? Haciendo ruido, haciendo quilombo con la consagración de la primavera. Lo vi las piñas que se agarraron después por haber escuchado a Stravinsky ahí en el pasillo de Radio Nacional. Esto no es tango, decían. Sí, y estaban en lo cierto. Y tenían razón. Y bueno, sí. Siempre hay alguno que tiene que decir la verdad. ¿Noticia de último momento? ¿Este es el momento de candente actualidad del programa? Bueno, sí. A minutos de que este día viernes termine, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Es un buen momento para hacer la actualidad. Ah, ¿la actualidad es esta? Claro. Ah, bueno. Yo pensé que tenía usted algo en la manga. No, yo no tengo nada en la manga. Tengo mangas cortas, de hecho. Yo no tengo nada en la manga y tengo mangas largas, pero arremangadas. Uh-huh. Y no tengo nada que ocultar, por eso voy a dar esta noticia para que toda la gente sepa lo bien que está trabajando el gobierno de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, nosotros somos muy oficialistas acá en la ciudad de Buenos Aires. Dice el diario Clarín del día de hoy, en su último momento. Que el bueno, único diario que leemos. El único. Además. El único que consultamos, fuente de toda sabiduría, uh-huh, y órgano de reflexión de los más renombrados hombres del periodismo de la Argentina. ¿Habrá control de drogas para conductores, Leonardo Acevedo? Menos mal que yo tengo el registro vencido. Bueno, digo, que es la razón por la cual no salgo a manejar. Un poco porque no tengo auto y otro poco porque no tengo registro. Mire cómo empieza esta nota. Usted notará la, bueno, la tendencia que puede tener. Otra vez, la ciudad da un paso adelante en materia de seguridad vial. Bien. Aunque la medida promete disparar la polémica. Y, como todo. En un plazo no menor a 2 meses, según pudo averiguar Clarín, los agentes de tránsito podrán controlar si los automovilistas consumieron drogas. En principio se buscará la presencia únicamente de cocaína, marihuana y éxtasis. No sabemos cuántas más drogas hay. ¿Qué otras drogas hay? Yo que no conozco nada del asunto. Yo tampoco. Pero ya me parece que dentro del abanico de los estupefacientes que consume la sociedad, son básicamente los son más esos populares. Tres, sí, son los más populares. El objetivo sigue siendo prevenir accidentes viales, pero se da en medio de un debate social y judicial sobre el consumo de drogas y la tenencia personal. Que, bueno, no sabemos si va a estar penada en el caso que uno vaya en el auto. O si en todo caso uno al auto le va a poder echar la responsabilidad de que esto no es mío, esto es del auto. Esto lo saqué de la concesionaria con esto. Que sería una... Este es el full-full. Este es el modelo full-full, la gente. Este es el full-full. En los controles... Este viene con CD, MP3, levanta vidrios y esto. Yo cuando pensé que me decían que venía con white bag, pensé que era el airbag de color blanco. No. Hay una película muy buena, si alguien la quiere ver, que se llama Airbag, donde actúa Carlos Arguiñano y justamente tienen un incidente en un auto. ¿Por esta misma razón? Sí, más o menos por esta misma razón. Gran actor Carlos Arguiñano. Gran actor y mejor cocinero. Gran persona, además. Sí, sí. En los controles se buscará detectar la presencia de drogas, en principio solo ilegales. Ah, ¿y drogas legales también? En principio, solo ilegales. Así que si usted quiere manejar bajo los efectos de... No sé si ahí hay alguien que pueda saber. Amoxidal, por ejemplo. Algún tipo de droga legal que altere las condiciones psicomotrices y psicofísicas y psicológicas. Citalopram. Citalopram. Sí. Todo lo que termina con pam, es como que le haga pam pam en la cabeza. Citalopram y circo. Hay distintos test que van desde chupar una pipeta hasta escupir en un vaso. ¡Qué aqueroso! La verdad que sí, pero bueno. ¿Y en el medio qué? En el medio... Entre chupar una pipeta y escupir un vaso hay un universo de posibilidades aquí, ¿no? Sí, que... Por ejemplo, completar un crucigrama. Por ejemplo, si usted tiene las facultades alteradas por algún psicotrópico... Muy difícil le resultará completar un crucigrama. O por ahí le hacen escuchar a uno un disco y dicen, ¿cuántos instrumentos escuchás? Ah. Yo escucho acá, escucho la batería, el bajo, la perilla que movió el productor, el golpeteo del bajista mientras está siguiendo el ritmo de la batería con el piecito en el estudio, saber si fue grabado en analógico o digital, y ahí le puede decir... Y ahí dicen, usted marche preso. Marche preso. Si escucha todo eso... Claro, que es lo que dice la gente muchas veces que le produce el consumo de ciertas sustancias. Claro. ¿No? Antes de fin de mes el gobierno porteño lanzará una licitación para definir cuál se aplicará. Debe ser una buena cosa para exportar de algún otro país, ¿no? Seguramente. Para presentarse licitación para el tipo de test. De test que, de se prueba. Que se van a usar, sí. Además, seguramente el que tenga el test va a saber cómo sortear el test exitosamente sin ser descubierto. Ah, claro. Echa la ley, echa la trampa. Tiene el manual de instrucciones. Hecho el test... Echa la trampa. En todos el resultado demora entre 3 y 5 minutos. Ah, mire usted qué rápido. Y las, no le da tiempo a escaparse. No le da tiempo a escaparse para nada. Y la saliva se expone a un reactivo que da positivo o negativo. Nos imaginábamos eso. Sí, sí. Era de prever. En el gobierno porteño advierten que se buscó un método no invasivo, estéril y descartable. Bien. Como el que se debe utilizar en el caso... Yo no voy a escupir en cualquier vaso. No, y también como el que se debe utilizar en el caso que haya gente que consuma algún tipo de droga inyectable, por ejemplo. Ah, por ejemplo, claro. Como los tests son caros, cuestan unos $20. Miren, encima tiene que pagar $20. Sí. Pero yo si tengo $20 me lo gasto en otra cosa oficial. Se está evaluando hacer un primer control mediante de un... textual, por sí, favor. Sí, sí. Así se escribe en Clarín. En el diario de mayor circulación nacional. Se está evaluando hacer un primer control mediante de un dispositivo especial que mide la dilatación de la pupila, ya que es un síntoma frecuente del consumo de drogas. Pero si uno tiene la pupila dilatada, porque sí, digamos, por otra razón. Porque se fue a hacer un fondo de ojo. Ahí está. Sí. Se fue a hacer un fondo de ojo o acaba de salir de una operación oftalmológica. por ejemplo. Una cirugía láser. Un trasplante de córnea. Usted no me va a creer, oficial. Me acabo de hacer un trasplante de córnea. Por eso mi pupila está dilatada y escucho todo eso en el disco de Pink Floyd. Exacto. Sí, porque me entra por los ojos. Entra por lo, la música entra por los ojos. La veo con el mago de Oz, ahí que dura tres veces. Bueno. Uh-huh. Los que dan negativo pueden seguir circulando. Circule. Circule que le dio negativo. Y solo a los positivos les hacemos el test de la saliva. Ah, está bien. Primero fondo de ojo. Primero le vemos la pupila dilatada. Claro. Si usted tiene la pupila dilatada, venga que le hago le hacemos la pipeta. Uh-huh. Sí. Explicaron en la Dirección General de Seguridad Vial, uh-huh. Que siempre me escuchan en el programa. Saludos. Las dudas en este momento, este mismo, pasan por la demora adicional que le generaría a los automovilistas. Que uno. Y sí. Que uno siempre. Si uno está bajo los efectos de las drogas y sale arriba del auto es porque va a buscar más droga y seguramente quiera llegar antes que lo que. Sí. ¿No? O quizás uno, digamos, recapacita, dice, no, en este estado no puedo conducir, me voy conduciendo a casa. Teniendo en cuenta que hay medicamentos como los antigripales que también pueden producir agrandamiento de la pupila y uno puede estar por estornudar y no lo quiere hacer nunca, claro. Frente de arriba de un oficial de la ley. Por ejemplo, sí, sí. Las autoridades prometen que los nuevos controles que se agregan a los de alcoholemia se concentrarán en... comillas, sí. Zonas calientes, comillas. Ah, ¿cuáles son las zonas calientes? Y la ciudad de Buenos Aires en el último tiempo es más que nada caliente. Toda la ciudad de Buenos Aires, sí. No hay zonas calientes, por ejemplo, a ver, Versalles, el barrio de Versalles, ¿es una zona caliente? Y acá define el diario Clarín que zona caliente es donde hay gran cantidad de boliches o restaurantes. Federico García, habitante del barrio de Versalles, o por lo menos vecino cercano, nos va a decir si hay boliches o restaurantes en esa zona. No hay boliches y restaurantes. Poco y nada. Poco y nada. Poco y nada, bueno, entonces en Versalles vamos a drogarnos tranquilos. Villaluro. En Villaluro, vecino Federico García, vecino de cerca de Villaluro, ¿puede decirnos si hay boliches o restaurantes? Negativo. Bueno, negativo. A drogarse a Villaluro, entonces. Entonces, a drogarse a Villaluro o a conducir drogado por Villaluro, por la avenida La Carra, por ejemplo. Hoy hacemos controles de alcoholemia que dan negativos en autos repletos de botellas de agua mineral, propios de quienes consumen éxtasis y no tenemos herramientas para avanzar. Mire usted. Es decir que si uno lleva muchas botellas de agua mineral en el baúl, es señal de que ha consumido éxtasis. Este es el mecanismo de pensamiento del oficial este que nos tocó en suerte. Claro, puedo ser un devoto de la difunta Correa en peregrinación a San Juan y estoy llevándole mi ofrenda. Usted sabe que la difunta Correa murió de sed, pobrecita, y por eso es costumbre ofrecerle botellas de agua. Mire, yo estoy preocupadísimo, me fui de viaje a Córdoba en auto, ida y vuelta, uh-huh. Terminé el viaje en la ciudad de Buenos Aires con no menos de 5 botellas de agua mineral vacía de 1.5 litros. Ajá. Ahora, la gente que se ha subido a mi auto, evidentemente ha asociado eso con el consumo de estupefacientes. Bueno, usted del éxtasis. Vaya a buscar a cada una de esas personas y explíquele que usted es muy devoto de la difunta Correa. La lista podría ampliarse. De Olinda drogas... Correa. ¿Cómo es? De Olinda Correa. De Olinda Correa. De Olinda Correa. La lista podría ampliarse a drogas legales como las anfetaminas o las benzodiazepinas, que no sé cuán legales son las anfetaminas, por lo menos no son legales de. Y hay mucha anfetamina en los remedios para adelgazar, por ejemplo. Ah, ¿son remedios los para adelgazar? Y. Depende. Depende de qué tal con qué se lo pide. Uh-huh. Para defender los controles, los especialistas enumeran los efectos que causan las drogas a la hora de manejar. Y por ejemplo. Puntos, bueno. Dificultad en la coordinación. Uh-huh. Velocidad de reacción. Visión nublada. Se me trabó la caja, supo decir alguno alguna vez. Se me trabó la caja. Se me trabó la caja. Y bueno, ¿qué va a ser? Es una buena razón para llevarse puesto un par de personas. Distorsiones de espacio, tiempo y lugar. Ajá. Entre otros. Uh-huh. Dice que, bueno. Pero eso también puede. No hace falta que uno se tome ninguna droga para distorsionar tiempo y espacio. O por lo menos espacio, ya que yo recuerdo haber visto espejitos retrovisores de los autos que dicen los objetos podrían verse más chicos o más grandes, según el caso. Veo que hay algunos espejos que tienen una forma parabólica que disminuyen el tamaño de los objetos y al mismo tiempo dan la sensación de que el objeto, o que en este caso el auto que viene a sobrepasarnos, está mucho más lejos de lo que realmente está. Y ahí, oficial, no es culpa mía. No es culpa mía. Yo no tomé nada y sin embargo los objetos los veo así. Es que todavía la física no ha logrado... ¿Es la física la que se ocupa de los lentes y eso? Sí. Los reflejos. Bueno, la física no ha logrado determinar la real distancia que existe entre... el auto de atrás y el mío. Ah, es verdad. Según un informe reciente del Observatorio de Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires, el consumo de sustancias psicoactivas va en ascenso sostenido. Mientras tanto, la justicia sigue debatiendo sobre la despenalización de la droga para uso personal. Hola, Johnny. Soy Cevita de Victoria, amigo Walilé. ¿Qué bichitos tenés? ¿Qué haces, loquito? Tengo Intelligent, están bárbaras con ácido, valen 60 pesos cada una. Y tengo tubitos MD después, valen 120. ¿Y van al frente? Como trompa. Directamente desde la ciudad de Adrogué, Victoria 1000. Mire qué casualidad. Ah, mire usted qué casualidad. De la ciudad de Adrogué. Mejor dicho, de la ciudad de Almirante Brown. Almirante Brown. Uh-huh. Ya que Adrogué es solo el nombre de la estación de tren. Mire, no sabía eso. Sin embargo, la gente insiste en llamar a Adrogué a la ciudad. Un saludo a toda la gente de Adrogué que nos escucha, Luis María Pandini y otra gente que también diga más, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo pasó el tiempo? Ya se termina este primer programa del principio del fin. Y todos los que nos quedó afuera, que no usamos. Así que la semana que viene estrenaremos lo que no son secciones, pero que más o menos son secciones. Así es. Lo que tendrá este programa regularmente. Programa que hicieron el señor Cristian Barrio Nuevo en la operación técnica. El señor Federico García y el señor Santiago Múscolo en la producción, a quienes les agradecemos eternamente. No así solo, es. No, o sea, desde ahora en adelante. Y antes también, ya que la eternidad es todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Mire, otra cosa que aprendo hoy. En la conducción, el señor Francisco Aquino. En la conducción, el señor Leonardo Acevedo. Volvemos el viernes. Antes, quién sabe, por ahí también nos escucha, si no, escuche el resto de la programación de Radio Nacional Rock, FM 93.7, que este fin de semana inaugura estrellas y programación. Le digo un Alfredo Rosso. Le digo un Claudio Kleiman. Le digo un Yumber Vera Rojas. Le digo un Mario de Cristófaro. Un montón de gente. Ah, mire. Viene a sumarse a la propuesta de Radio Nacional Rock. Son las 12 de la noche, traspasamos al día sábado. Muchas gracias a todos. Y otra vez nos vemos. Chau.